Yo quisiera que tú y yo pudiéramos encontrar quién es esa persona, Hannah, y quién es la persona de la que estamos hablando, ¿ok? Así es que por eso aquí pusimos una imagen en la cual pues no sabemos de quién estamos tratando, pero vamos a ir hablando de él, vamos a hablar de esta persona para que tú me puedas decir. Lo único que te puedo adelantar es que no es Jesús, ¿sí? Porque pues a lo mejor toda la descripción va a dar con él. Y muchos van a decir, ay, pues es Jesús, pero no es Jesús. La única pista que te voy a dar es que no es Jesús. Y a medida que voy avanzando en algunas, no voy a hablar de todas porque no me alcanzaría la tarde ni el tiempo que tengo en este sermón para hablar de él. Con estas características pudiéramos identificarnos y hablar de lo bueno que es tener estas características y poder como identificarnos como cristianos y pensar, hermano, que es lo que Dios espera también de cada uno de nosotros. Amén. Así es que está listo, hermano. Muy bien. Esta persona, hermano, de la que te quiero hablar hoy, en primer lugar, es una persona sumamente alegre. ¿Cómo es? Alegre. Es alegre, aunque conoce la tristeza, porque todas las personas conocemos como la tristeza y la alegría. Y muchas veces no podemos saber, hermano, distinguir una virtud si no conocemos el opuesto. Hermano, su distinción en muchos casos siempre será la alegría. Di conmigo, alegría. La Biblia, hermano, a lo largo de sus páginas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, resalta mucho la alegría, ¿verdad? La alegría es algo que distingue, hermano, a las personas que están llenas de Dios. Proverbios 17, 22, hermano, dice la Escritura, que el corazón alegre constituye buen remedio, dice, mas el espíritu triste seca los huesos. La alegría, hermano, por lo tanto, es un remedio, hermano, contra muchos males, contra muchos problemas, hermano. Es algo que la Biblia nos enseña, hermano, que tú y yo debemos de tener. Proverbios 15, 13 también dice, hermano, que el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón, dice allí, el espíritu se abate, hermanos. ¿Qué hace el corazón alegre? ¿Qué hace con nosotros? Hermosea el rostro. ¿Y sabes cómo lo hermosea, hermano? A través de una sonrisa, ¿sí? A ver, voltea a ver a su hermano y regale una sonrisa a su hermano, a su hermana. Enséñele los dientes, ¿verdad? Bueno, los que todavía tienen, enséñele los dientes, ¿verdad? A su hermano, ¿verdad? Quiero que se enseñe, ¿sí? Una sonrisa, hermano, es la distinción de aquel hermano que en su corazón está alegre. Ahora, la sonrisa, aunque se puede fingir, también se puede ver cuando una sonrisa es falsa, ¿sí o no? ¿Alguien te ha sonrido falsamente? A lo mejor dices, ahorita, ¿verdad? De aquí de lado, me acaba de dar una sonrisa tan falsa, ¿verdad? Que pues, ni yo se la creí que estaba sonriéndome bien. Pero cuando tú de corazón le sonríes a alguien, es casi imposible que la persona no te devuelva una sonrisa. Es más, ¿no les ha pasado estar a veces en algún lugar donde hay un niño chiquito, un bebé o algún niño de pocos años? Y cuando el bebé, tú estás así muy serio, ¿verdad? Porque tú eres serio. Y cuando el niño te sonríe, ¿verdad? Sin que tú lo quieras o no, hermano, te saca una sonrisa, porque la sonrisa de ese niño, hermano, es sincera. Y porque él te demuestra su simpatía a través de su sonrisa y su alegría a través de su sonrisa. Y entonces te arranca una sonrisa. Creo yo, hermano, que todos aquellos que tenemos alegría, hermano, en el corazón, que tenemos a Cristo en el corazón, hermano, debemos manifestar una sincera alegría, hermanos, hacia las demás personas. Un estudio en la Universidad de Michigan reveló, hermano, que la gente alegre y la gente que sonríe tiende a trabajar, enseñar, vender, hermano, y criar aún a sus hijos con mayor eficacia, hermano, que la gente que no lo hace. En una sonrisa hay mucha más información que en cientos de palabras. Cuando tú, hermano, quieres de alguna forma abrir una puerta con las personas, regálales una sonrisa, muéstrales tu alegría. Por eso la Biblia dice, hermano, que el corazón alegre hermosea el rostro. Es mejor que las mascarillas de aguacate, hermano, que cualquier otra cosa que te puedas embarrar en la cara, hermano. Siempre la alegría genuina, hermano, y una sonrisa verdadera hará más. Ya que hablamos del amor y que hemos estado hablando del amor en nuestros semejantes, hermano, yo te invito a que siempre que alguien nos visite en este lugar, regalémosle una sonrisa. ¿Te ha pasado saludar a alguien, hermano, que tiene cara así como de que haya chupado un limón, hermano, bien amargo? ¿Sí? ¿Te ha pasado? ¿Y cómo te sientes cuando o ni siquiera te voltean a ver al rostro, ¿verdad? Y ponen cara como de fuchi, hermano, voltean para otro lado. Eso no nos hace sentir bien, hermano, pero cuando saludas a alguien que te mira a los ojos y te regala una sonrisa, hermano, y te hace sentir como verdaderamente bien recibido, hermano, eso llena, hermano, de calor a las personas. Una vez dicen que hizo una competencia, hermano, el viento y el sol, para ver quién era más fuerte, ¿verdad? Y la prueba era ver quién le podía quitar una capa a una persona, una capa, un abrigo a una persona. Y el viento dice que sopló con todas sus fuerzas contra aquella persona, hermano, pero la persona más se aferró a su abrigo y no lo soltó. Se dio por vencido el viento y el sol salió, hermano, amablemente y amigablemente le dio su calor. Y cuando menos lo esperó aquella persona, hermano, era tal el calor que abrazaba, hermano, del sol, que tuvo que quitarse el abrigo. Muchas veces, hermano, tú quieres arrancarle el abrigo a las personas, hermano, siendo frío, siendo como el viento, hermanos. Pero si fuéramos calurosos como el sol, podríamos lograr que las personas se abrieran también con cada uno de nosotros. El personal de una cadena, hermano, de supermercado muy importante, del tipo Walmart, hermano, y este tipo de cadenas, declaró una vez, hermano, que como jefe de recursos humanos, nunca, hermanos, pero nunca contrataba a una persona que no tuviera una sonrisa sincera. Una persona, dice, podría tener 1,000 títulos, dice, podría ser un erudito y tener 1,000 maestrías, pero si cuando yo lo entrevistaba no tenía una sonrisa genuina, simplemente yo no lo contrataba. Hermanos, ¿a cuántos de nosotros nos hubieran rechazado, hermano, por no haber dado con ese simple, hermano, perfil que no está apuntado en el currículum, pero que tiene que ver, hermano, con nuestra personalidad? La persona de la que hoy te hablo, hermano, es una persona sumamente alegre. Manifiesta constantemente, hermano, gozo, hermano. Es algo que lo distingue en la Biblia, hermano, su gozo y su alegría, hermano. Aún, hermano, no sé si tú sabías que una sonrisa y la genuina alegría se percibe en la gente, aun cuando no la ves. Las personas que hacen llamadas telefónicas para ofrecer sus servicios están entrenadas, hermanos, para sonreír mientras te están hablando por teléfono. Porque lo creas o no, tú detectas cuando una persona te sonríe del otro lado de la línea telefónica. ¿Nunca lo has percibido, hermano? Yo te voy a dar un consejo, hermano. Cuando hables con alguien, sonríe. Cuando hables por teléfono con alguien, sonríe. A lo mejor dices tú, suena ridículo, suena absurdo, es algo como que no tiene lógica, hermanos. Pero es que la gente sí percibe, hermano, cuando tú y yo somos personas que podemos transmitir, hermano. Y la Biblia habla constantemente, hermano, de la alegría en la Biblia, hermanos. Salmo 118:24 dice, este es el día que hizo Jehová. Nos, ¿qué dice? Gozaremos y nos alegraremos en él, ¿sí? El día que Dios no haya hecho, hermano, en ese día no se alegre. Pero en cada día que Dios haya hecho, usted y yo tenemos una encomienda. ¿Cuál es? Gozarnos y alegrarnos en él. Y aún, hermano, la alegría que proviene de Dios, hermano, es una alegría que no está determinada por las circunstancias alrededor de nosotros. Porque esa es la gran distinción, hermano, con la gente que no tiene a Dios. Sí, las personas se sienten alegres o tristes dependiendo de las circunstancias, pero no tú y yo. El Antiguo y el Nuevo Testamento, hermano, dan fe de que aquel que tiene a Dios en su vida, hermano, se siente alegre aunque las circunstancias sean adversas. Habacuc 3:17-18, hermano, dice de la siguiente manera, ayúdeme a leerlo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vidas haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Es decir, aunque no tengamos nada, y la despensa esté vacía, y la cuenta de banco no hay un solo peso, hermano, y todo eso, hermano, que a veces relacionamos con la abundancia. Versículo 18, diga conmigo este versículo, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dile a tu hermano, con todo yo me alegraré en toda circunstancia. Dile, yo en toda circunstancia yo estaré alegre. Ahora, ¿sí de verdad es cierto, hermano, en su vida? O ya con que le digan, hermano, que ya están recortando personal en su empresa, como que se le acaba el gozo, ¿verdad? O a lo mejor con que ya le digan, hermano, que va a subir la gasolina, pues como que ya se le acaba el gozo. O si no gana, ya sabes quién, ¿verdad? Se le acaba el gozo. O sea, todo eso, hermano, la gente que está, su gozo está ligado a las circunstancias externas, hermano, ¿verdad? Que se le acaba el gozo si no gana su candidato, se le acaba el gozo si no le suben el sueldo, todo eso. Pero usted y yo, no es así, hermano. Filipenses 4:4 dice el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor, ¿cuándo, hermano? Otra vez digo, regocijaos. Y Pablo escribió estas palabras, no desde las playas de Cancún, hermano, tomándose un coco, hermano, ahí en una palmera, no, estaba en la cárcel, estaba preso, escribiéndole una carta a los filipenses, diciéndoles, yo les recomiendo que se regocijen en el Señor siempre, hermano. Amén. Santiago 1:2 dice, hermano, de la siguiente forma, hermanos míos, tened que... por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo debemos estar en las pruebas? Sumamente, ¿qué? Gozosos, hermano. Dice un dicho, hermano, entre los comerciantes, que aquel cuya cara no sonríe nunca debe abrir un negocio. Te lo voy a repetir, que aquel cuya cara no sonríe nunca debe de abrir un negocio. Ahora yo le voy a decir otra, hermano. Aquel cuya cara no sonríe nunca debe decir que es cristiano. ¿Cómo ve? ¿Cómo se imagina el rostro de Jesús? Yo vi una película mexicana de Jesús de hace muchos años, hermano, donde lo pintan así como extremadamente serio. Y yo decía, no, ese es el Jesús de la religión, ¿verdad? Pero no es el Jesús de la Biblia, hermano. No es el Jesús al que los niños se le querían acercar. ¿Usted cree que Jesús se le acercarían los niños a una persona con cara de amargado? No. ¿A quién quieren acercársele los niños, hermano? A la gente que irradia alegría, hermano, ¿verdad? Confianza, una sonrisa. Yo así me imagino al Señor, y así deberíamos de ser siempre nosotros. Amén. Así es que, a ver, mire a su hermano si está sonriendo. A ver, véalo. Aprenda a sonreír. Hay gente, hermano, que hasta en las fotos, ¿verdad?, se ve media falsa su sonrisa, así como que uno dice, no, hermano, sonría naturalmente, ¿ok? Número dos, nuestro, bueno, no sé si con esto ya sabe quién es. No, hermano, bueno, ahí le voy a decir la segunda característica. Número dos, es una persona extremadamente paciente. La paciencia es la capacidad de soportar con amor y respeto las diferencias, carencias o debilidades de los demás. Se lo voy a repetir. La paciencia es la capacidad de soportar con amor y respeto las diferencias, carencias y debilidades de los demás. Es algo, hermano, que distingue a las personas grandes, el ser pacientes, ¿sí? La Biblia dice en la carta a los Efesios, hermano, nos habla de que usted y yo debemos de ser siempre pacientes. Efesios 4, 1 y 2 dice el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Y después al final, ¿qué dice, hermano? Soportándonos con paciencia los unos a los otros. Las personas, hermano, tienen carencias. Todas las personas, hermanos, tenemos debilidades. Todos cometemos errores. No hay una sola persona que no lo haga. El problema de la gente, hermano, impaciente, es que precisamente se les olvida, hermano, que los demás tienen, hermano, debilidades exactamente igual a ellos, hermanos. La Biblia nos enseña claramente, hermano, de que Dios es un Dios sumamente paciente, ¿sí o no? La Biblia habla de la paciencia para con nosotros, hermano, que aún siendo pecadores, hermano, Cristo murió por nosotros, hermanos. Primera de los Tesalonicenses 5:14, hermano, el apóstol Pablo también le recomienda a la iglesia, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, ¿ok? Eso está bien. Que alentéis a los de poco ánimo, ¿verdad? Siempre hay flojos y siempre hay desanimados, hermano. Que sostengáis a los débiles. Pero después vea lo que dice, que seamos, ¿qué, hermano? Pacientes para con todo. Es que no es lo mismo amonestar al ocioso con paciencia que hacerlo sin paciencia. Y lo que la Biblia nos recomienda es que amonestemos, ¿cómo, hermano? Con paciencia. Que demos ánimo, ¿cómo? Con paciencia. Ya dijimos que paciencia es tener respeto, hermano, por la otra persona, hermano, y que podamos también sostener a los débiles, ¿cómo, hermano? Con paciencia. Y es que a veces, hermano, carecemos, hermano, de la paciencia, carecemos, hermano, de un carácter paciente, hermano. Segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, ¿qué? Es paciente, ¿para quién? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al... Ahora, aquí la Biblia enseña algo importante. Dios no dice ahí que sea paciente con los que no lo conocen. Dice que es paciente para con quienes. Nosotros los que sí lo conocemos. Porque usted y yo no predicamos, hermano. El mundo todavía no se ha terminado de convertir. Así es que la paciencia Dios la ejerce con quién. Con nosotros, ¿verdad? Y por eso, hermano, Dios, que es tan bueno, nos tiene todavía en este lugar. Hay una carta, hermano, que hace unos años, cuando yo estudiaba, hermano, ¿verdad? No, ¿qué pasó, hermano? De todos los días estudio. Bueno, cuando estudiaba en la vocacional, ay, sí, ¿verdad? Si hay algunos coyotes por ahí, pues. Cuando yo estudiaba en la vocacional, había un maestro de filosofía. Obviamente, muchos maestros de filosofía no creen en Dios, hermano. Pero algo que me gustó de ese profesor es que me inculcó, o más bien me hizo descubrir, mi gusto por la lectura. Nos hizo leer muchos libros de filosofía, obviamente, hermano, y de humanismo y de muchas cosas que a mí me gustaron. Y más allá de provocar en mí el efecto que él quería, como de hacerme dudar, hermano, de que mi fe era un fiasco, de que mi fe, porque pues muchas de sus armas es burlarse de la fe, hermano. Logró todo lo contrario, hermano, porque aparte de que logró que me diera gusto por la lectura, hermano, todo lo que yo leí siempre confirmó más, hermano, que el cristianismo tiene muchas más ventajas que sobre cualquier filosofía, hermano. No hay una filosofía humana que esté por encima, hermano, del cristianismo. Ninguna, hermano, ninguna. E históricamente se ha demostrado, hermano, que ninguna filosofía humana, hermano, puede prevalecer contra el cristianismo. De hecho, muchas leyes del mundo se han hecho, hermano, a partir del cristianismo, ¿verdad? Está basado ahí, o en la ley de Dios, en los 10 mandamientos, de ahí está basado. Bueno, uno de esos libros que él me hizo leer, tenía una carta, hermano, que se la quiero leer en esta hora, y habla un poco de la paciencia, hermanos, que a veces no tenemos como padres hacia los hijos. Es la carta de un padre hacia su hijo, hermano, y se llama Papá, perdona, dice así, dice la carta: escucha, hijo, voy a decirte esto mientras duermes con una manita metida bajo la mejilla perdón, y los rubios rizos pegados a tu frente humedecida. Dice: hace unos minutos, mientras leía mi libro en la biblioteca, sentí una ola de remordimiento que me ahogaba. Culpable, bien junto a tu cama, aquí estoy. Pensaba que me enojé duramente contigo. Te regañé cuando te vestías para ir a la escuela, porque apenas te mojaste la cara con una toalla, no te lavaste la cara como yo quería. Te regañé porque no te limpiaste los zapatos. Te grité porque dejaste caer el cepillo de dientes. Durante el desayuno te llamé la atención también porque tiraste una taza. Tragaste la comida sin ningún cuidado. Y cuando te ibas a jugar, dice, y cuando estabas en la mesa, dice, también tiraste y derramaste el cereal en la mesa y le echaste mucha, mucha mantequilla al pan. Cuando te ibas a jugar y yo salí a tomar la leche, te volviste y me saludaste con la mano y me dijiste: adiós, papito. Y yo fruncí el ceño y te respondí: párate bien, pon los hombros rectos. Al caer la tarde, todo empezó de nuevo. Al acercarme a casa, te vi jugando de rodillas. Ya tenías rotos los pantalones. Te humillé ante tus amigos al hacerte marchar a la casa delante de mí. Y te grité: los pantalones son caros, y si tú tuvieras que comprarlos, entonces serías más cuidadoso. Pensar, hijo, que un padre diga eso, me hace y me remuerde la conciencia. ¿Recuerdas más tarde cuando yo leía en la biblioteca y entraste tímidamente con una mirada de perseguido? Cuando levantaste la vista impacientemente por la interrupción y titubeaste en la puerta. ¿Qué quieres ahora?, te grité. ¿Qué es lo que necesitas que me haces perder el tiempo? En ese momento no dijiste nada, pero te lanzaste tempestuosamente a mis brazos, dice, y me abrazaste y me besaste, y con tus bracitos apretaste mi cuello y con cariño me dijiste: buenas noches, papi. Y entonces te fuiste a dormir y luego te fuiste corriendo con unos pasitos ruidosos a la escalera. Bien, hijo, poco después fue cuando se me cayó el libro en mi regazo y entró en mí un terrible temblor. ¿Qué clase de padre estoy siendo? ¿Qué está haciendo en mí la costumbre de encontrar siempre defectos en ti y reprenderte? Esa era mi recompensa a ti por ser un niño. ¿No era yo el que debería de amarte y abrazarte y enseñarte lo que es el amor? Es que yo esperaba demasiado de ti. Te estaba midiendo como mido a la gente que trabaja conmigo. Te estaba midiendo como a personas de muchos más años. Y es que hay de bueno tanto en ti que eres niño. Y se me olvida que hay muchas cosas más valiosas en un niño que en la persona que ha dejado de serlo. Tu corazón es muy grande como el sol que nace entre las colinas. Y así me lo demostraste esta noche. Nada más que eso me importa, hijo, en esta hora. He llegado hasta tu cama en la oscuridad y vengo arrodillado y lleno de vergüenza. Es una pobre confesión. Sé que no me comprenderías estas cosas si te las dijera cuando estoy despierto, pero mañana me esforzaré por ser un verdadero papá. Seré tu compañero, sufriré cuando sufras y reiré cuando rías. Me morderé la lengua cuando vaya a pronunciar palabras impacientes. No haré más que decirme como si fuera un ritual: es solo un niño pequeño. Te amo y perdóname por haberte imaginado ya un hombre. Creo que he pedido demasiado. Esta carta, hermano, ha recorrido el mundo y ha sido traducida a muchos idiomas. Ha sido plasmado en muchas revistas, hermano, y en muchos libros de superación y de espiritualidad, hermano, porque refleja, hermano, muchas veces la carencia de carácter como padres que tenemos hacia las personas que más deberíamos amar, nuestros hijos. Pero bien se puede aplicar al cónyuge, bien se puede aplicar, hermano, a nuestros padres, bien se puede aplicar a alguien más. La paciencia, hermano, debe distinguirnos como seres humanos, pero principalmente como hijos de Dios, porque tenemos un Dios que es sumamente paciente con nosotros. ¿No ha sido Dios paciente con usted, hermano? Entonces, ¿por qué usted es impaciente con sus hijos? Entonces, ¿por qué usted es impaciente con su cónyuge? Entonces, ¿por qué somos impacientes? Y se nos olvida, hermano, ¿quiénes son las otras personas? La persona de la que te vengo a hablar en esta hora es una persona sumamente, hermano, paciente. Es uno de sus rasgos característicos, hermanos, que la Biblia da de él, es su paciencia. Y otra característica, hermano, de la que quiero hablarte en esta hora, hermanos, es que esta persona también se interesa genuina, sincera y profundamente en las demás personas. Bueno, no sé si con esta segunda característica alguien ya sabe decirme de quién estamos hablando. Moisés, dicen por allá. ¿Alguien más tiene otra idea? ¿Abraham? ¿Pablo? ¿David? ¿Pablo? Bueno, les voy a dar una más y le seguimos, ¿va? Esta persona, hermano, se interesa genuina y profundamente, dice, en los demás. Una ocasión, hermano, hicieron una reunión los animales de la granja porque estaban discutiendo y debatiendo. Ya ven que a la gente no le gusta debatir. Bueno, estos eran animales, pero también. Y su queja era la siguiente. El dueño de la granja tenía muchos animales, pero todos entendían que el dueño los tenía porque se beneficiaba de algo de ellos. Y entonces la vaca protestó y dijo, es que a mí el dueño me tiene por mi leche. ¿Sí? Si yo no le diera leche, ¿sí?, o si mi carne no le sirviera, entonces no me tendría. Y después, hermano, se quejó la gallina y dijo, es que a mí me tiene nada más porque yo produzco huevos, ¿verdad? Si yo no pudiera tener la capacidad de poner huevos, seguramente no me tendrían. Y cuando quieren comer, ¿verdad?, un mole, pues entonces no nada más me quitan lo que yo produzco, sino también me matan. Y entonces, hermano, el puerco también se quejó y dijo, pues sí, es que a mí también nada más me querían. Y todos se quejaban, pero todos estaban en contra de un animal, era la granja, ¿verdad? Porque hasta los pajaritos decían, no, nosotros nos tienen porque cantamos. Y entonces todos le reclamaban y le decían al perro, ¿a ti por qué, caramba, te tiene el dueño, ¿verdad?, tan consentido? Porque eres el único que duerme adentro de la casa y tú no das nada, ¿verdad? Entonces todos le reclamaban al pobre perro, ¿verdad? El perro se quejó y dijo, pues no sé, ¿verdad? Pero en eso llegó el amo. ¿Y quién cree, hermano, que se puso muy contento? No el caballo, no la vaca, no la gallina, no el puerco, hermano. El que corrió saltando de alegría de aquí para allá, hermano, y fue a recibirlo, hermano, como ninguno de los otros animales lo recibió, hermano. Era él, perro. Y todos supieron, hermano, cuál era la razón por la que el amo de la granja, hermano, lo hacía dormir dentro de su casa. Bueno, no le estoy diciendo que seamos perros, hermano. Pero de todos aprendemos, ¿no cree? ¿Sabe cuál es el secreto del perro? ¿Y por qué es tan popular entre los seres humanos? Porque tiene un interés genuino en sus amos. Mucha gente, hermano, ya prefiere tener perros que hijos. ¿De veras? ¿A poco no? Ya les llaman perrijos. Y es cierto, yo veo personas que hacen más por sus perros y no quieren tener hijos, prefieren tener perros. Pues porque el perro es muy fiel, es muy cariñoso, el perro no te traiciona, el perro no es mala onda, el perro no habla mal de ti, ¿verdad? El perro, no, hermano, el perro es... Y si lo regañas, te recibe contento. Y si le gritas, te recibe contento, hermano. Y si te burlas de él, él está contento contigo, hermano. De verdad, ¿o usted ha visto un perro ofendido? ¿Verdad que usted le ponga una camisita así, se ría de él y el perro se ofende? ¡Ay, mi dueño! Y se va ofendido. ¿Verdad que ha visto un perro así? ¿Verdad que no? Pues, no, es perro. Pero eso es lo que lo hace tener tantos amigos. Se ha ganado el título de mejor amigo. Fíjese hasta dónde lo ha llevado su cualidad el perro, hermano. ¿Verdad? Entonces a ver si ha de ser bueno ese perro, ¿no? Porque pues, ¿a poco no? Ni, dicen algunos valores, ni mi mujer, ¿verdad? Tanto cariño como mi perro. Pero es que hay una verdadera ventaja, hermano, y es una verdadera cualidad que usted y yo debemos tener, el interesarnos sinceramente, hermano, en las personas. Hay videos, hermano, y evidencias de perros, hermano, que lloran cuando su amo está llorando, ¿no? Se saben entristecer, saben detectar cuando su amo está triste, son muy empáticos, porque se saben dar cuenta de cuál es el estado de ánimo de su ánimo, y ellos se ponen de su amo, perdón, y ellos se ponen en el mismo plano. Es más, ha habido casos, hasta películas hay de perros, hermanos, cuando sus amos mueren, ellos literalmente también, hermanos, se mueren de tristeza de que su amo ya no está con ellos. ¿A poco no? Entonces, hermano, yo lo que trato de transmitirte es que la cualidad de interesarnos genuinamente en las demás personas no es una cualidad de los seres humanos, nosotros no la tenemos. Está demostrado que 9 veces de cada 10 veces que piensas en algo, 9 veces piensas en ti, y en lo que sientes, y en lo que te hicieron, y en lo que quieres, ¿verdad? 9 de cada 10 pensamos en nosotros. Se hizo un estudio, hermano, de una compañía telefónica. En 500 llamadas, las analizaron, las grabaron y las estudiaron. Y más de 5,000 veces se pronunció el pronombre personal, yo. Es que los seres humanos no somos como los perros, hermano. Ellos tienen la habilidad de pensar en su amo. Nosotros tenemos la única habilidad de pensar en nosotros. Y queremos que los demás piensen como nosotros. Y queremos que los demás sientan como nosotros. Y todos lo pensamos, hermano, todo es un yo. Y pocas veces y rara vez hacemos algo, hermano, o pensamos en los demás. Aunque tú hagas algo por otro, hermano. Siempre hay, decía una persona, hay dos motivos siempre, hermano, por lo que una persona hace algo. Uno que parece aparentemente bueno y otro por el que realmente lo hace. Porque muchas veces lo que estamos tratando de dar, hermano, por ejemplo, hay gente que da a la caridad mucho dinero, pero no es que esté pensando en la caridad, hermano, es que está pensando en que su nombre se haga famoso, público, ¿verdad? Que la gente diga que magnánimo, que benevolente. Entonces hay un motivo oculto, hermano, detrás de que supuestamente piensa en los niños o piensa en lo que sea, hermano. Y si tú y yo queremos verdaderamente ser cristianos al nivel, hermano, que Dios quiere, debemos tener la capacidad de pensar, hermano, en los demás, ¿sí? Que dejemos de hablar de nosotros mismos. El buen samaritano es una de las historias en la Biblia, quizá, hermano, más grandiosas que hay, porque te habla de un ser humano que pensó en otro ser humano. No importándole, hermano, que tuvo que gastar, fue y recogió al que estaba tirado en el camino, lo llevó a un mesón, pagó por él, hermano, porque no estaba pensando en sus necesidades, estaba pensando en la otra persona. Déjame decirte lo que alguien dijo, y te lo quiero leer. Dice, el individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa las mayores heridas a los demás. De esos individuos surgen todos los fracasos humanos. Pero voy a decir otra vez, está bueno. El individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa las mayores heridas a los demás. De esos individuos surgen todos los fracasos humanos. ¿Has visto a alguien que hiere a los demás con sus palabras? ¿Has visto a alguien que hiere a los demás con sus acciones? Es una persona que no tiene la capacidad de pensar en los demás. Porque cuando yo voy a lanzar una palabra, hermano, si verdaderamente tengo esta cualidad, siempre pensaré antes de hablar si lo que yo voy a decir lastimará o herirá en algún sentido, hermano, a la otra persona. Y es que con herir a los demás, hermano, no ganamos absolutamente nada. ¿Sí? Por eso debemos tener esta cualidad también, hermano. Había un caso en Broadway de dos magos, ambos tenían exactamente los mismos trucos, presentaban en el mismo teatro, pero uno era profundamente exitoso y el otro hermano se fue a la ruina. Y después de analizarlos a ambos, dijeron, ¿cuál fue la diferencia? Los dos eran excelentes magos, ejecutaban con maestría sus actos, pero no podían encontrar cuál era la diferencia hasta que ahondando más, se descubrió que cuando el primero de ellos, el que fracasó, recibía a su público, en su mente él decía, he juntado otra bola de tontos a los que esta noche voy a engañar. Pero el segundo mago, cuando se presentaba, hermano, él pensaba ante su público y decía, gracias a toda esta gente puedo vivir de hacer lo que me gusta, lo voy a hacer lo mejor que pueda. Y aunque a usted le parezca absurdo y tonto, hermano, la gente tenemos la capacidad de percibir quienes verdaderamente se interesan en nosotros. El día jueves le hablé, hermano, de saber apreciar a la gente por nuestras palabras, ¿sí o no? Pero hay una diferencia entre la apreciación y la adulación. Adular es decir palabras que el otro quiere oír, pero porque tenemos un motivo egoísta, queremos conseguir nosotros algo. Cuídese de la gente aduladora, es de la gente que tenemos que cuidarnos. Hay gente que tiene la habilidad de decirnos lo que queremos oír para obtener lo que él quiere obtener. Pero si tenemos un alma sana, sabremos distinguir muy bien quién nos lo dice sincero. ¿Y quién no lo dice, hermano? Por hipocresía y por querer sacar algún tipo de interés. Así es que, hermano, usted debe demostrar sincero interés. Esto le va a servir en todas las áreas de su vida. ¿Verdaderamente le interesa que la empresa donde usted trabaja, hermano, prospere? ¿Que el patrón para el que usted trabaja le vaya bien? ¿Sí le interesa? ¿Es que no hizo su deseo o no? ¿Sí le interesa, hermano, que aquí los hermanos, cómo le va a su hermano en la iglesia? ¿Cómo está su hermana en la iglesia? Cuando alguien no viene, de verdad, sinceramente, le preocupa un poco pensar por qué no pudo venir su hermano o su hermana a la iglesia. Usted y yo sabemos distinguir quiénes son las personas que verdaderamente, hermano, se interesan por nosotros. Y si algo hizo grande a Cristo, hermano, fue su capacidad de interesarse en los demás. Mire, cuando Jesús se encontró con la samaritana, ¿se acuerda de esa historia? Yo le pregunto, ¿de qué hablaron? ¿De lo que quería Jesús o de lo que quería la samaritana? ¿De qué hablaron? Jesús quería sanar a la mujer, ¿sí o no? Pero Jesús no le dijo, mira hija, uno de los 10 mandamientos es no adulterarás. Y tú eres una adúltera de primera. Ya te tiraste a 5, ¿verdad? Y con el que estás, ya es otro que tampoco es tu marido, ¿verdad? Hija, te vas a ir al infierno, porque con esa actitud no te puedes ir al cielo. Si hubiera hablado así el Señor Jesús, ¿de qué hubiera estado hablando? ¿De lo que Él quería o de lo que la mujer quería? De lo que Él quería. Y yo le pregunto, ¿cuál hubiera sido la reacción de la mujer samaritana? ¿Lo hubiera escuchado más? ¿No le pasa así a usted cuando quiere predicar? Pero entonces vea, hermano, lo que Jesús hizo. ¿Se interesó por lo que la mujer quería? Sí, ¿qué tenía la mujer? Tenía sed física, pero también tenía sed del alma. Y entonces Jesús habló de lo que le interesaba a ella, no de lo que le interesaba a él. Y le dijo, dame de beber. Y la mujer dijo, bueno, ¿tú por qué me pides a mí de beber? Y entonces Jesús le voltea y dice, si supieras que te está pidiendo agua, tú le pedirías a mí, dame de beber. Y si tú tomaras el agua que yo tengo, no tendría sed jamás. En ese momento, hermano, dio en el blanco porque Jesús le habló de lo que ella necesitaba. Y la mujer se dio cuenta que Jesús estaba verdaderamente interesado en ella. Y logró Jesús un cambio en la mujer. ¿Verdad que sí? Cuando la gente venga a Cristo, hermano, y venga a nosotros, y venga a usted para que usted le hable, piense primero, hermano, ¿qué es lo que esta persona necesita? Y empiece, hermano, por ahí. No le eche su rollo, hermano, de los 10 mandamientos primero, hermano, porque eso no va a funcionarle. Tenemos que ser como Jesús, hermano, que verdaderamente nos interesemos por las personas. Y uno de los, fíjese que uno de los tips más importantes que hay, hermano, para que la gente se sienta apreciada por nosotros, es muy sencillo, pero a veces es difícil de llevar a cabo, hermano, es aprenderse su nombre. ¿No sabe usted cómo sufro yo, hermano, con mi nombre? Usted se lo sabe porque ya no se lo sabe, hermano, pues, pobre de usted, hermano. Y fíjese, ahora que entré a trabajar en un lugar donde estoy trabajando, hermano, siempre tengo que repetir como 1000 veces cuál es mi nombre, porque nadie se lo, como no es muy común, Eliel, y me lo cambian y me ponen Ariel, y me ponen Ariel, y me ponen, bueno, me ponen un montón de nombres. Pero una de las personas que ahí trabajaba, se presentó conmigo y dije, ah, ¿cómo estás? Así, ¿cómo te llamas? Ah, me dijo, yo me llamo Claudia Ivonne, es su apellido, ya no me acuerdo. Y entonces me dijo, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo Eliel Cristalinas. Ah, qué bien, Eliel, me da gusto. Y dije, órale. Al otro día, hermano, llegué, me saludó y me saludó por mi nombre. Eliel, buenos días. Yo dije, wow, esta mujer tiene una memoria de elefante, ¿verdad? Dicen que los elefantes tienen una buena memoria. Pero me sorprendió, y aunque no sea algo que a lo mejor yo tenga carencia, hermano, pero me hizo sentir muy bien. Porque, hermano, si yo tengo una carencia, hermano, y es un mal muy malo, hermano, es no aprenderme rápido los nombres de las personas. Pero yo lo invito, yo me he puesto ese propósito, hermano, de aprenderme rápido el nombre de la gente. Porque no hay sonido más dulce a los oídos de una persona que escuchar su nombre. Cuando usted llega al cielo, hermano, ¿cuál es el nombre que está esperando hoy? ¿Cuál? El suyo. ¿A poco no? Bueno, otro que por ahí le interesará saber si llegó al cielo o no. A lo mejor le interesará oír. Pero el que verdaderamente le importa a usted escuchar es su nombre. Y usted vea, hermano, dice la Biblia que el Señor nos conoce a cada uno por nombre, ¿sí? Sí nos conoce por nombre. A cada uno. Y todavía más nos va a poner otro nombre, hermano, ¿sí? Así es que, hermano, el interés en las demás personas es algo, hermano, importante. Quiero terminar con esto, hermano. Es una anécdota de una persona que hablaba de una experiencia que él tuvo. Él dice así, era Acción de Gracias. Yo tenía 10 años, estaba en una sala de beneficencia de un hospital. Dice, al día siguiente se me haría una operación ortopédica. Yo sabía que lo único que me esperaba eran meses de convalecencia y dolor. Mi papá había muerto, mi mamá era muy pobre, vivíamos en un pequeño departamento y solamente dependíamos de la asistencia social. Mi madre no podía visitarme porque ese día no era día de visitas. Y a medida que transcurría el día, me abrumaba más y más el sentimiento de soledad. Dice, yo tenía mucho miedo y desesperación. Sabía que mi mamá estaba sola en casa, preocupándose por mí, sin compañía alguna. Y yo no tenía a nadie con quien estar, mucho menos pensar en que tendríamos algo para cenar el día de Acción de Gracias. Me corrían las lágrimas, terminé metiendo mi cabeza bajo la almohada y tapándome con las sábanas. Lloré en silencio, pero con tanta amargura que me dolía el cuerpo entero. De repente una joven enfermera estudiante entró, oyó mis sollozos y vino hacia mi cama. Me hizo asomar la cabeza y comenzó a secarme las lágrimas. Me contó lo sola que ella también estaba, pues debía trabajar todo el día y no podía pasarlo con su familia. Me preguntó si quería cenar con ella. Trajo dos bandejas de comida, sirvió pavo, puré de papas, salsa de fresas y helado de crema y postre. Me habló y trató de calmar mis temores. Aun cuando su hora de salida era las 4, se quedó conmigo hasta las 11 de la noche. Jugó varios juegos conmigo, dice, y no se marchó hasta que se aseguró que me había quedado yo dormido. Desde entonces han pasado muchos días de Acción de Gracias, pero nunca olvidaré esa noche de Acción de Gracias, de aquella mujer desconocida para mí que quitó mi frustración, mi miedo y mi soledad, y su calidez y ternura que de una desconocida hizo para mí más soportable el momento de mi dolor. Eso, hermano, es genuinamente interesarse por otra persona. No sé si ya sabe de quién estoy hablando, hermano. Noé, dice, Moisés, Abraham. ¿No? Póngase de pie, hermano. Ninguno de ellos es. No. ¿Puedes ponerme, por favor, Gálatas 5, Dani? La persona de la que hoy te hablé, hermano, se llama el Espíritu Santo. Pero te quise demostrar, hermano, que casi nunca lo relacionamos a él, hermano, con una persona. Y que nunca lo relacionamos a él, hermano, como una persona como la que te acabo de describir. Pero él es eso, hermano, una persona. Y estas tres cualidades que te acabo de dar, hermano, son de él. Gálatas capítulo 5, hermano, ¿me puedes poner el pasaje, Dani, donde habla del fruto del Espíritu? Gálatas capítulo 5, ya casi al final están ahí donde empieza. Cuando habla del fruto del Espíritu, hermano, está hablando de cómo es la persona del Espíritu Santo. Y no te hablé de todas sus cualidades, hermano, porque ahí menciona varias. Yo solamente hoy te hablé de tres de ellas. ¿Cuáles fueron, hermano? ¿Cómo es el Espíritu Santo? Es una persona sumamente alegre, es una persona sumamente paciente y es una persona que se interesa genuinamente, hermano, por nosotros. Antes de irse, Jesús dijo: no los voy a dejar solos, les voy a mandar a un consolador que esté con ustedes. Yo quisiera leerlo, hermano, yo lo voy a leer este pasaje, hermano, pero de una forma distinta, porque yo quisiera que lo pudiéramos, hermano, ver y asociar con esa persona que está detrás del signo de interrogación, que es el Espíritu Santo, hermano. Ese pasaje bien podríamos leerlo así, porque el Espíritu Santo es amoroso, el Espíritu Santo es gozoso, el Espíritu Santo está lleno de paz, el Espíritu Santo está lleno de paciencia, el Espíritu Santo es sumamente benigno. Benigno quiere decir pensar en el bien del otro antes que en el mío. El Espíritu Santo es bondadoso, el Espíritu Santo cree en nosotros, el Espíritu Santo produce fe, el Espíritu Santo, hermano, también, si le pasas al siguiente, por favor, dale. El Espíritu Santo, hermano, dice la Biblia también que es manso, sumamente manso, templado, hermano. Ese es el carácter de la persona del Espíritu Santo, hermano. Y ese Espíritu vive en cada uno de nosotros. Y si vive en cada uno de nosotros, nosotros deberíamos de ser como es el Espíritu Santo. ¿Eres tú como el Espíritu Santo, hermano? ¿Eres tú como Él? ¿Eres tú como Él? Porque entonces, ¿por qué nos llamamos cristianos, hermano? Si ser cristiano es decir que tenemos el mismo Espíritu que Cristo, tú. Así es que en esta hora yo quisiera, hermano, que cuando pensemos en el Espíritu Santo y que Él nos bautice y que Él nos llene, hermano, es que a veces lo relacionamos tanto con símbolos que lo hemos despersonificado. Ah, el Espíritu Santo es fuego, es agua, es viento, es paloma. No, hermano. El Espíritu Santo es lo que te acabo de describir. Él es el Espíritu Santo. Y cuando pienses en que, Señor, bautízame en tu Espíritu Santo, es que le vas a decir: bautízame para yo tener el mismo amor que tú tienes, ser tan paciente como tú eres, ser tan bondadoso y bueno con los demás como tú eres, tener, Señor, ese interés por los demás y esa capacidad de consolar a los otros que tú tienes. ¿Cuántos quieren ser bautizados en el Espíritu Santo en esta hora? ¿Sí? Tu carácter lo va a determinar, tu carácter lo va a decir. Porque de nada sirve que hables en lenguas, y de nada sirve que profeticemos, y de nada sirve que hagamos un milagro, hermano, si nuestro carácter no refleja cómo es la persona del Espíritu Santo. Señor, en esta tarde te doy gracias por todos y cada uno de mis hermanos que estamos reunidos en este